especialmente a una gente que este año no están y entonces le dejan este año en sus manos la antigüedad, la agrupación más antigua del Carnaval de Valverde, a ellos. Esa agrupación es la Peña de los Electroduendes, conocida como la Chirigota del Perejín, que son esa partida de bullangueros que andan ahí, que le dicen ellos, y les digo yo también, y creo que es compartido por todos, que ellos siguen haciendo falta en nuestro carnaval y que este año solamente ha sido un descanso que se han tomado, pero el próximo os esperamos aquí de nuevo. Os decía antes que esta comparsa valverdeña, que viene compuesta por 15 miembros, lleva 11 años con este en nuestro carnaval y, igual que en el caso de la agrupación anterior, quiere dar las gracias y también dedicar su actuación a la persona que los ha maquillado de forma desinteresada y colaborando con ellos. De nuevo ha sido Puri, la de Azahares, la que ha puesto los maquillajes para que ellos salgan al escenario como vosotros los vais a ver. Bien, estos son sus componentes: Julián Alcaide, Juan Montes, Paco Ramírez, Juan José Sánchez, Gregorio Ramírez, Claudio Ramírez, José Luis Molina, Paco Marín, Diego Guisado, José Manuel Feria, Martín Alfaro, Miguel Ángel Vélez y Fran Morato se encargan de las tres guitarras, Juan Rosa se encarga de la caja y David Velo, pues se encarga de hacer Revelo, se encarga de hacer sonar el bombo. Como postulante traen a Colmillo Blanco. Sí, ahora lo veréis. La letra es de Diego Guisado Pérez, Julián Alcaide y Fran Morato. La música de Ángel Iglesias, Fran Morato y Martín Alfaro. Y la dirección de Juan Rosa. Con todos vosotros, los que estáis aquí, los que estáis a través del televisor y a través de la radio, la comparsa Camelot. gracias, afición. Carmelo.